Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer La aventura en la tierra de los dinosaurios. Este cuento va dedicado a Gael, de 7 años, que vive en Vélez, Málaga, España. Este cuento es para ti. En una soleada mañana, cuatro intrépidos amigos, Lucy, Tom, Lisa y Jack, decidieron explorar un lugar misterioso que habían oído hablar en los cuentos de sus abuelos. Se trataba de la Tierra de los Dinosaurios, un lugar perdido en el tiempo. «Chicos, hoy es el día», exclamó Lucy con entusiasmo. «Sí», dijo Tom con valentía, «y vamos a llevarnos una sorpresa gigante». «¿Qué tipo de sorpresa, Tom?», preguntó Lisa riéndose. «Eso es un secreto, Lisa, pero seguro que será emocionante», respondió Jack misteriosamente. Así, los cuatro amigos se adentraron en el bosque. Caminaron y caminaron, hasta que de repente encontraron una extraña cueva. «¡Miren esto! ¿Será la entrada de la Tierra de los Dinosaurios?», exclamó Lucy sorprendida. «Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Vamos adentro!», dijo Tom intrigado. Los niños entraron en la cueva y, para su asombro, emergieron en un lugar completamente diferente. Estaban en un bosque prehistórico lleno de helechos altos y criaturas que solo habían visto en libros. «¡Miren! ¡Un ostegosaurio!», señaló Lisa asombrada. «¡Ah! ¡Y allá viene un pterosaurio volando!», agregó Jack emocionado. «¡Esto es increíble!», exclamó Lucy. «Pero, ¿cómo regresaremos a casa?». «No lo sé, pero primero deberíamos explorar un poco más», sugirió Tom. Mientras exploraban, los niños encontraron una clara de agua fresca y cristalina. «¡Miren un arroyo! ¿Tienen sed?», dijo Lisa contenta. «¡Qué agua tan deliciosa! ¿Quién hubiera pensado que viviríamos algo así?», comentó Jack mientras bebía. Mientras disfrutaban de su pequeño picnic, un pequeño dinosaurio herbívoro se acercó a ellos. «¡Hola, niños! ¿Son nuevos por aquí?», preguntó el dinosaurio amigable. «Yo soy Dino, el Triceratops. ¿Quieren ser mis amigos?». «¡Claro, Dino, nos encantaría!», respondió Lisa entusiasmada. Dino guió a los niños a través del bosque y les presentó muchos dinosaurios amigables. Había un brachiosaurio llamado Brandy, un velociraptor llamado Vicky y un tiranosaurio rex llamado Tito, que resultó ser un gran fanático de los juegos. «¡Hola, nuevos amigos! ¿Quieren jugar al escondite?», propuso Tito. «¡Claro, Tito! ¿Puedes contar hasta 100?», preguntó Jack riendo. Tito contó mientras los niños se escondieron detrás de los helechos y los árboles. La Tierra de los Dinosaurios resultó ser un lugar lleno de diversión y de aventura. Después de un día emocionante con sus nuevos amigos dinosaurios, los niños se dieron cuenta de que ya era hora de volver a casa. «Chicos, debemos regresar a casa antes de que oscurezca», dijo Lucy con tristeza. «Tienes razón, Lucy. Pero siempre podremos volver aquí», agregó Tom. «Adiós, Dino, gracias por todo», dijo Lisa mientras abrazaba al Triceratops. Dino sonrió y respondió: «¡Hasta la próxima, amigos! ¡Los esperaré!». Los niños regresaron a la cueva y al cruzarla volvieron a su propio tiempo y lugar. Se dieron cuenta de que habían vivido una aventura que recordarían para siempre. «Eso fue asombroso», exclamó Jack emocionado. «Sí, y siempre tendremos a nuestros amigos dinosaurios en nuestros corazones», dijo Lucy. «Y quién sabe, tal vez volvamos algún día», concluyó Tom con una sonrisa. Y así, los cuatro amigos compartieron sus emocionantes historias con sus abuelos, manteniendo eso sí el secreto sobre el misterio de la Tierra de los Dinosaurios para futuras generaciones. En aquel día soleado, Lucy, Tom, Lisa y Jack descubrieron que las aventuras más emocionantes a menudo se encuentran en lugares más inesperados. Su amistad con los dinosaurios los llenó de alegría y les recordó que a veces los sueños pueden hacerse realidad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado. Si quieren seguir apoyándonos, pueden hacerlo en patreon.com/cuentosinfantiles o pueden seguirnos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. ¡Chao!